informamos al público en general que en este aparato de sonido ofrecemos noticias actualizadas sobre la construcción de autonomía, alternativas de democracia, justicia, salud, tierra, educación, techo, paz, alimentación, libertad, trabajo, comunicación, independencia, cultura. Rechazar el ataque a los y las zapatistas es defender la democracia, libertad y justicia de todos los pueblos. ¡Basta de violencia a las comunidades zapatistas! ¡Viva la autonomía de los pueblos organizados! Hola a todos los compañeros de Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Soy Indy Espinosa para contaros cómo va la gira zapatista en España. Deciros que desde diversos lugares de Europa más de 200 personas se han reunido en Madrid desde el pasado miércoles en que dieron inicio la jornada No nos conquistaron, no claudicaremos. Estas jornadas obedecen al llamado que se hizo en el famoso comunicado Una montaña en alta mar, en la que se anunciaba su intención de pisar el continente y reunirse con la otra Europa, la de abajo y a la izquierda. El día 13 de agosto es una de las fechas más importantes en el calendario de la gira zapatista, ya que en esta fecha, pero del año 1521, las tropas de Hernán Cortés entraron a la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, hacen prisionero al último emperador azteca, Cuauhtémoc, obligando a su pueblo, los mexicas, a rendirse, y el conquistador toma la ciudad. Para los pueblos indígenas de Mesoamérica, ese día empezó la resistencia. Hoy, 500 años después de la resistencia contra el olvido, la discriminación, el racismo, la pobreza, el extractivismo a sus recursos naturales, continúan. Sin embargo, para las comunidades zapatistas, esta fecha ha tomado una oportunidad para encontrarse con esta tierra insumisa, con Europa que tampoco ha claudicado ante el avance feroz del sistema capitalista que nos tiene al borde de un colapso climático. Para resignificar el día 13 de agosto, se han reunido diversos colectivos al amparo de abajo y a la izquierda, convocados por las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, diciendo bien alto que no, no les conquistaron. Estos colectivos convocantes se han reunido en una manifestación que fue desde Puerta del Sol hasta Plaza Colón, con gente que ha venido desde toda Europa y también desde todo el territorio español, acompañando al Escuadrón 421, que estuvo presente en la marcha y también estuvo presente con unas palabras, con emotividad y con significado profundo para el activismo y la lucha. Al terminar esta marcha, el Escuadrón 421 cogió micrófono para compartir las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dentro de ellas comentaron que había un terremoto histórico y que este empezaba con un ya basta. Un ya basta pequeño y silente, un ya basta que era una nota discordante y que finalmente era una grieta en el muro. También se habló acerca del capitalismo, se habló acerca del extractivismo y finalmente la compañera Mari José dijo: tal vez somos todo eso que dicen que somos. A las mujeres de la tierra les dedico esta canción. A las mujeres de la tierra les dedico esta canción. las mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad, a las mujeres que están luchando por derecho e igualdad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Mujeres que están luchando por derecho e igualdad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Todas unidas hasta llegar a ganar. Adelante, compañeras, no dejemos de luchar. Luchemos todas unidas hasta llegar a ganar. Así fue la bienvenida que se le hizo en la Plaza Colón al Escuadrón 421. Europa rebautizada como Tierra Insumisa. Venimos incluso de más lejos y estamos aquí para darles la bienvenida. Primero, a esta gente bonita que ha llegado a Madrid con todo y el calor de agosto. ¡Bienvenides! Desde hace meses fluye por aquí una energía particular. Desde que nos anunciaron esta travesía zapatista, portadora del virus de resistencia y rebeldía, a nosotras se nos ha dado por entretejer nuestros sentires y reconocernos como un corazón colectivo, con la certeza de que en este mundo hay lugar para nuestras luchas. Simple y sencillamente porque este mundo solo es posible si todas, todos y todoas luchamos por él. ¡Qué alegría es estar aquí para dar la bienvenida al Escuadrón 421! Dar la bienvenida a Lupita, Carolina, Jimena, Yuli, José, a Bernal y a Darío, a quienes, sin más, con un abrazo de cariño y admiración, les damos la palabra. ¡Bienvenida! Una de las primeras compañeras que habló se refirió a los terremotos que azotan la historia de la humanidad y son aquellos en donde decimos ya basta. A veces es imperceptible una nota discordante, una grieta en el muro. Que les formamos el Escuadrón Marítimo Zapatista y que nos conocen como el Escuadrón 421. Hoy estamos frente a ustedes, pero solo somos el antecedente de un grupo más grande, hasta 501 delegados, y somos 501 solo para demostrarles a los malos gobiernos que vamos delante de ellos. Mientras ellos simulan un festejo falso de 500 años, nosotras, vamos ya en lo que sigue, la vida. En el año 501 habremos de recorrer los rincones de esta tierra insumisa. Pero no se preocupen, no vendrán los 501 delegados y delegadas de un jalón, sino que por partes irán llegando. Ahora mismo, en las montañas del sureste mexicano, se está preparando la compañía zapatista aerotransportada, a la que llamamos la extemporánea, y que está formada por mujeres, hombres, niños y niñas zapatistas. Con esta compañía aerotransportada viajará también una delegación del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Todos han padecido para conseguir papeles y vacunas. Se han enfermado y se han aliviado. Han tenido hambre y han estado lejos de sus familias, sus comunidades, su tierra, su lengua, su cultura. Pero todos, todas y todos están animados y entusiasmados por llegar a encontrarles. Pero no es en actos grandes, sino que en los lugares donde ustedes resisten, se rebelan, luchan. Tal vez a alguien le parezca que nos interesan los grandes actos y el impacto mediático, y así valoren los éxitos y fracasos. Pero nosotros hemos aprendido que las semillas se intercambian, se siembran y crecen en lo cotidiano, en el suelo propio, con los saberes de cada quien. En la mañana no se gesta en la luz, se cultiva, se cuida y se nace en las sombras inadvertidas de la madrugada, cuando la noche empieza apenas a ceder terreno. Los terremotos que sacuden la historia de la humanidad empiezan con un ya basta, aislado, casi imperceptible, una nota discordante a mitad del ruido, una grieta en el muro. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional también refirió sobre dirigir la rabia para matar las cabezas de hidras que nos tienen sometidos como sociedad. Por eso es que no venimos a traer recetas, a imponer visiones y estrategias, a prometer futuros luminosos e instantáneos, plazas llenas, soluciones inmediatas, ni venimos a convocarles a uniones maravillosas. Venimos a escucharles. No será fácil, cierto. Cada quien tiene un dolor que le marca, una rabia que lo mueve. Y esos dolores y esas rabias, que no son pocas, están ahí. Y los pueblos zapatistas decimos que solo una amenaza más grande, un dolor más terrible, una rabia mayor, es la que puede hacer que nos pongamos de acuerdo en dirigir esa rabia y ese dolor más arriba. Pero no es que desaparezcan esas diferencias que tenemos, como en los falsos llamados a la unidad, que suelen hacer los de arriba cuando los de abajo les piden cuentas. No, de lo que hablamos las comunidades zapatistas es de una causa, de un motivo, de una meta, la vida. No se trata de abandonar convicciones y luchas. Al contrario, pensamos que las luchas de mujeres, de otroas, de trabajadores, de originarios, no solo no deben detenerse, sino que debieran ser más profundas y radicales. Cada quien enfrenta una o varias cabezas de la hidra, porque todas esas luchas de ustedes y de nosotros, los pueblos zapatistas, son por la vida. Pero mientras no destruyamos al monstruo en su corazón, esas cabezas seguirán brotando y cambiando de forma, pero con mayor crueldad. En una última parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nombró al capitalismo como único responsable de la debacle social a nivel mundial. Ahora, en estos tiempos, miramos y sufrimos una destrucción gigantesca, la de la naturaleza con la humanidad incluida, porque bajo los escombros, las cenizas, el lodo, las aguas sucias, las pandemias, la explotación, el desprecio, el despojo, el crimen, el racismo y la intolerancia, hay seres humanos sin vida. Y cada vida es una historia que se convierte en un número, una estadística, un olvido. El futuro, la historia por venir, es como el presente, una pesadilla real. Y cuando pensamos que no puede ser peor, viene la realidad a golpearnos en el rostro. Y entonces, cada quien ve por sí mismo y, en el mejor de los casos, por sus cercanos, su familia, sus amistades, sus personas conocidas. Pero, así como en cada rincón del planeta, en cada corazón que late, hay una desgracia presente y una por llegar. Hay también una resistencia, una rebeldía, una lucha por la vida. Porque vivir no solo es no morir, no es sobrevivir. Vivir como seres humanos es vivir con libertad. Vivir es arte, es ciencia, es alegría, es baile, es lucha. Y claro, vivir también es estar en desacuerdo con una u otra cosa. Discutir, debatir, confrontar. Toda la vida y generaciones completas resistiendo, rebelándose, diciendo no a la imposición, gritando sí a la vida. No es nuevo, es cierto. Podríamos remontarnos 5 siglos atrás y la misma historia. Y lo ridículo de todo eso es que quienes nos oprimen ahora pretenden tomar el papel de nuestros libertadores. Sin embargo, algo es diferente, y es que el dolor de la tierra, de la naturaleza, también se ha unido al nuestro. Y aquí podemos estar o no de acuerdo, podemos decir que no es cierto, que las pandemias se terminarán, que las catástrofes cesarán, que el mundo, que nuestra vida en el mundo volverá a ser como antes, aun cuando ese antes ya era y es de dolor, destrucción e injusticia. Nosotros, los pueblos zapatistas, pensamos que no solo no volverá a ser como antes, que se va a poner peor. Nosotras, las comunidades zapatistas, nombramos al responsable de estos males y le llamamos capitalismo. Y también decimos que solo con la destrucción total de este sistema será posible que cada quien, según su modo, su calendario y su geografía, habrá de levantar otra cosa, no perfecta, pero sí mejor. Y a eso que se construya, a esas nuevas relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza, se le pondrá el nombre que a cada quien le dé la gana.